En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y bueno, siguiendo con el relato de Pedro, esta vez le tocó hablar sobre la fama. A Pedro dice que le parece que el arribismo o el querer tener cosas o servicios que no tuviste de niño es un excelente propulsor en tu carrera, pues es un plus que te hace luchar más que el resto. Todas las grandes estrellas son de clase media o clase pobre, como Madonna, los Beatles, Prince, Michael Jackson, Billy Joel, Elvis, etc. Su aguerrida actitud de superación y avance tenía muchos significados. Más allá del mero amor a la música, hay un pequeño y muy particular en artistas que tienen consignas de vida más allá del amor al arte. Y eso hace que yo piense que si bien la fama a mis hijos no les va a interesar, no tengo duda que el arte sí los va a tocar fuerte en sus vidas, pero lo enfrentarán de una manera más pura, más íntima, más real. Va a ser muy curioso porque la mayoría desea reconocimiento en el arte. Ni yo mismo me imagino el arte solo para mi propia satisfacción, pero en ellos es un enigma saber cómo evolucionará su vocación. Lo que sí me duele es que en caso desean ser artistas, se les compare conmigo. Eso va a ser inevitable y lo entiendo. Seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Un invitado en Pedro en el Oasis. En los barcos portugueses ahí trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena, mercaderes españoles la trajeron más al sur, y por eso estoy cantando ritmos negros del Perú. Acundú, Acundú, Agundú, Agundú. En Malambo estuvo un tiempo y al abuelo conoció. La compró una monjita que pa' chincha la llevó. Trabajaba todo el día hasta que